Desde La Plata. Desde La Plata. Transmite Radio Futura. Radio Futura. Transmite Radio Futura. En el 90.5. En el 90.5. Música y palabras. Música y palabras. En nuestro idioma.